Bueno. Bueno, Santiago. Por fin me puedo comunicar contigo. Eres más difícil que el presidente para localizar. Diego, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Todo va muy bien. Sí, la hacienda va de maravilla. Además, ya voy a firmar un contrato muy importante, hermanito. Hombre, pues me alegro muchísimo. Te felicito. Oye, si firmas el contrato, vas a necesitar el financiamiento, ¿no? Por supuesto. Pero eso ya está encaminado. Nada más necesito tu firma. Pues cuenta con eso. ¿Cuándo quieres que vaya? Escúchame bien, necesito que estés inmediatamente aquí. Porque no nada más de eso te quiero hablar. Ponme atención. Estoy enamorado. Me voy a casar. ¿Qué? ¿Cómo dijiste? Espera un momento, Diego, me voy a bajar. Sí, regálame un segundo, sí. Bueno. Bueno. Ah, sí, repíteme eso último que dijiste, no te escuché bien. ¡Que tu hermano se va a casar! ¿Que te vas a casar? ¿Pero cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Inmediatamente, en cuanto firme, me caso. Por eso necesito que estés aquí inmediatamente. Así mato dos pájaros de un tiro. ¿Me escuchas? Ah, ya veo. Así que no va a ser para el año que entra, ¿no? ¡No! ¡Sordo! ¡Firmo y me caso! Pero por lo menos dime cómo se llama, hombre. Pues para saber quién es la afortunada, ¿no? Ella se llama. Bueno. Bueno, Diego. Diego. Santiago, escucha, no importa. Ven inmediatamente. Aquí conversamos. Lo único que necesito que sepas es que... que estoy muy feliz. Y que tengo a la mejor mujer del mundo.